particular, creo que Javier hizo las cosas bien cuando le tocó administrar Vialidad Nacional, creo en su palabra y creo que las cuestiones que por las cuales se lo denuncia se hicieron en el marco de la gestión pública, porque convengamos que estamos hablando de ampliar los plazos de una concesión, digamos, como para ponerlo en contexto, no es que Javier tenía un hotel en el sur y le llenaban las plazas del hotel durante todo el año la persona que ganaba las concesiones de la obra pública, no pasaba eso, es ampliar los plazos de una concesión que ya estaba dada por un marco de emergencia y que es una cuestión que se da en los marcos de emergencia muy habitual. El año pasado acá se hicieron, en el municipio de Cañuelas, se hicieron varias compras directas o concesiones por tan justamente justificados en el marco de la emergencia. No quiere decir que no se tenga que investigar, no quiere decir que está bien que la justicia investigue. Esto se hizo a partir de la denuncia de quien en su momento era la secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad, y está bien, pero también darle el marco de lo que es la denuncia es en cuestiones que tienen que ver con la gestión habitual de quien dirige un estamento como Vialidad Nacional, y bueno, tendrá que investigar la justicia, no es imputado, es procesado, tendrá que presentar las pruebas que crea que corresponde para demostrar que hizo las cosas como debía hacerlas. En ese sentido, Carlos, tanto Javier Iguacel como así también Ricardo Stordat argumentaron que tuvieron que extender dichos plazos ya que no llegaban con los tiempos para volver a licitar. Sin embargo, el juez Sebastián Casanelo afirmó que es un motivo completamente falaz. ¿Coincidís con Casanelo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que argumentaron justamente tanto Iguacel como Stordat? No. Primero, yo creo en la palabra de Iguacel y digamos, creo que en la gestión que también llevó adelante, y creo en los argumentos de Iguacel. Más allá de eso, te soy sincero, tampoco me siento capacitado como para dilucidar una cuestión técnica administrativa como esa. Digamos, hay que ver, eso se justificará con informes seguramente de oficinas legales, con documentos, con justificaciones que se han hecho en ese momento para tomar la decisión administrativa de continuar con las decisiones, con las concesiones. Pero también, te vuelvo a decir, es una denuncia, no es como el caso de Vudú, no es como el caso de Devido, no es como el caso de López, no es como el caso de Cristina Fernández de Kirchner con los hoteles en el sur, es una denuncia por una decisión administrativa en el marco de una concesión que ya se venía dando hace años hacia determinadas empresas o hacia una empresa. Yo lo veo en el marco de una decisión de gestión y que está cuestionada. Y está bien que esté cuestionada porque quienes manejan los fondos públicos tienen que saber que estas cuestiones pueden pasar, pueden llegar a pasar y que se tienen que presentar a la justicia a las veces que sea necesario. Álvarez, sí, ¿cómo te va, Jorge? Jorge, ¿cómo andas? Buen día. Pero de decisiones administrativas, tu espacio político ha hecho un show mediático durante muchos años. Sobre pero causas, ¿de qué decisiones sobre administrativas? Por ejemplo, el dólar futuro. O por ejemplo, el tratado con Irán, que pasó por el Congreso. Pero bueno, el tratado con Irán, sí. Lo que pasa es que depende de Bueno, pero fueron pero a lo que voy, que fueron decisiones administrativas de un gobierno central, de la cual tu espacio político ha hecho un show mediático también. Puede ser. Yo con la causa del dólar futuro no estoy de acuerdo con ni siquiera denunciarla. Digamos, yo no creo que haya nada ahí. Con el acuerdo con Irán, sí, me parece una barbaridad. Geopolítica, digamos, con los principales sospechosos de haber realizado el atentado más, más dañoso que ha tenido la historia de la Argentina, uno hace un acuerdo para dar determinadas concesiones, inclusive con la gente sospechada de haber perpetrado ese atentado, me parece una barbaridad absoluta. Claro, el Congreso. Bueno, está bien. O sea, habría que meter preso al Congreso entero. Está bien, pero porque algo se vote en mayoría, vos no lo vas a denunciar, si está mal. No, pero digo, si la decisión la tomó el Congreso. No quiere decir, eso es un error común, no quiere decir, porque para eso está la justicia, que es un tercer poder y un poder independiente. Las cuestiones, porque en el nazismo también se daban las cosas por mayoría. O sea, no hay que creer que porque se vote por la mayoría algo esté en el marco de la ley. No es así. después está la instancia judicial para cuestionar ese tipo de decisiones, como corresponde. Es por eso también se declaran muchas leyes que dicta el Congreso inconstitucionales. Y está bien, es el control que tienen que pasar. Carlos, este fallo se da justamente luego de las declaraciones de Javier Iguacel aquí en la ciudad de Canelas, en el medio de escándalos por las PPP. ¿Cree que es una arremetida del juez por las declaraciones de Iguacel hacia la administración actual de Vialidad Nacional? Yo no hago especulaciones de ese tipo con respecto a eso. Lo que sí digo es que en el marco de la administración pública, cuando se manejan una cantidad de decisiones y una cantidad de fondos determinado, que es muy importante cuando vos manejas Vialidad Nacional, se pueden llegar a dar este tipo de cuestiones y de denuncias, y hasta te diría que es sano. Ahora te tendrá que Javier justificar qué es lo que hizo en la justicia. Yo creo en él, lo banco políticamente. ¿Ponés las manos en el fuego por él? Yo creo en él. Pues, sí, yo pongo las manos en el fuego con él, cómo no. Lo que sí digo es que hay que darle el marco que corresponde. Te vuelvo a decir, Cristina Fernández de Kirchner tenía un hotel que se lo llenaba Lázaro Báez con empleados de la empresa de Lázaro Báez. Lázaro Báez era el que ganaba todas las licitaciones de obra pública que da hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, estamos hablando no de una concesión, una ampliación de plazos. Vudú, cuando Fassi y Arrieta reciben a Vudú acá y lo acompañan y hacen actos y demás, nadie dijo nada con respecto a las causas que tenía Vudú, ni cuando Fassi y Arrieta recibieron a López y a Devido y a todos los que recibieron, que hoy tienen o están presos o tienen gravísimos problemas judiciales. No es el caso. Sí, sí, está bien, pero pará. Tampoco porque procesan a alguien del gobierno anterior. Hay que hacer una fiesta en la plaza, que es lo que veo que está pasando. Pero acá Vudú, Devido y compañía no vinieron un día a decir que son todos chorros, que son todos ladrones, que no saben hacer absolutamente nada, que ellos son los genios de no la finanza pública, y a la semana terminan procesados. No eso creo no que pasó. Hay que ponerlo en contexto. Javier Iguacel en el acto, en la Quinta Irigoyen, dijo que a Cañuelas Plata le sobraba, lo que pasa que le sobraban amigos del poder. No, bueno, no dijo que a Cañuelas Plata le sobraba, dijo que plata hay. Lo que a mí me parece que más pegó o más inclusive molestó, no es, por eso yo también, o nosotros, el equipo de acá local, el PRO, decidió dividir en dos instancias distintas la conferencia de prensa y el acto. Porque la conferencia de prensa en realidad era para lo que discute la política, que era lo que trataba de discutir, porque digamos acá hay determinados temas que quiere discutir Arrieta y que ciertos sectores de la política van a discutir esos temas porque no quiere discutir los otros, como son el Hospital Marcetti, como es la seguridad y demás. Entonces, la conferencia de prensa era para contestar las acusaciones que había con respecto a las PPP y también las cuestiones con respecto a las causas que por las cuales había sido denunciado Javier, que también lo expuse como corresponde a todos los periodistas que quisieran venir, estaban absolutamente todos invitados para hacer las preguntas, y vos sos testigo, Jorge, porque estabas, para hacer las preguntas que se les ocurrieran. Digamos, nos quedamos en la conferencia de prensa hasta que se terminó la última pregunta y nadie tenía ninguna más. Digamos, ahí estaba la oportunidad de un funcionario que estuvo en gestiones y que ya no está en gestiones para contestar cualquier cosa que se le pregunte, que no es algo que hacen habitualmente los funcionarios del Frente de Todos, y si no, te lo pregunto a vos, Jorge, que sos periodista. Esto no sucede. Y a Javier lo sentamos en una conferencia de prensa para, como funcionario o ex funcionario público, ahora es intendente, también es funcionario, pero antes era funcionario nacional, ex funcionario público, dé las explicaciones a todo el mundo como corresponde de lo que sea. Una vez pasada esa instancia, fuimos a hablar con los vecinos de Cañuelas para que vean que había una forma de gestionar un municipio muy distinta a la que llevan Fassi y Arrieta hace años en Cañuelas y que se podían hacer las cosas muchísimo mejor con el mismo presupuesto. Y eso es lo que intentamos demostrar, y para eso lo trajimos a Javier. Y eso me parece que es lo que más molestó, más allá de todo este ida y vuelta con respecto a las causas y demás. Carlos, la última al menos de mi parte. ¿Crees que este procesamiento a Iguacel pueden afectar en algo de cara a las elecciones del 2023 a tu sector? No, para nada. No, no creo. No creo que tenga demasiada importancia, y aparte hay que ver cómo avanza. Yo creo que va a presentar las pruebas que sean necesarias y que con esta causa no va a pasar nada relevante.